La retrotecnología, aquello de lo que quise hablar el otro día con desastrosas consecuencias por un error de grabación, es ir por detrás. Esto es un concepto que llevamos manejando desde hace mucho tiempo algunos podcasters que hablamos de tecnología, es decir, ir una generación por detrás. Obviamente, ir una generación por detrás en lo que se refiere a smartphone implica pagar mucho menos. Puedes pagar, en algunos casos podría llegar a pagar hasta un 40% menos. Pero ¿y si te vas 2 años atrás, 3 años atrás o hasta 5 años atrás? Pues esto es lo que yo he hecho. Me he ido 5 años atrás con un iPhone X. Hoy voy a entrevistar a Conversodamus porque nos va a dar una inquietante profecía de lo que va a ocurrir. Así que más vale que estéis atentos y que le deis un poquito de tiempo, porque lo que nos va a decir nos va a permitir estar preparados para movidas muy gordas y muy chungas que vienen. Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. La cuestión es la siguiente. Hay dispositivos topes de gama que tienen una calidad espectacular, una calidad muy, muy buena. ¿Qué ocurre con estos dispositivos? Que pueden costar pues mucho menos. La semana pasada me llegó un iPhone 10, un iPhone 10 de 256 de almacenamiento, con la batería óptima. Obviamente es un dispositivo remanufacturado y hay empresas que se dedican a revender estos equipos poniéndolos a punto y pues quizás poniéndoles una batería nueva. Que cuando tú ves el estado de la batería, cosa que me dijo Tolo, me dijo, oye, comprueba desde ajustes el estado, la salud de la batería. Lo miré y la batería se veía 100% óptima. En algunos anuncios de segunda mano veréis que os dicen batería 80% working, funcionando al 80%. Esos son los anuncios honestos. Bueno, pues hay empresas y hay toda una industria que coge iPhones, que son, ya sabéis, que es el dispositivo que más rotación tiene. Y el otro día Jordi daba unos índices de ventas donde el iPhone durante los últimos 2 años pues se ha subido al 61-62% por encima de Samsung. ¿Qué es lo que no reflejan esas estadísticas? Pues es la rotación y las ventas de segunda mano. Por un lado está la capacidad de ser heredado, es decir, el papá de la familia se compra un iPhone que termina en manos de la mamá, que a la que le da más o menos igual el teléfono, y que termina en manos del hijo mayor y luego pasa hasta el hijo pequeño. Y ese teléfono pues llega a estar años, años y años y años rodando por la familia hasta que llega un manazas y lo destroza, lo rompe o le estalla la pantalla. En otros casos el teléfono va al circuito de o al mercado de segunda mano. Esto es muy interesante porque normalmente estamos envenenados por el marketing que nos ofrece lo más nuevo y el dispositivo que lanza más brillitos y destellos. Pero el marketing es marketing. Y el otro día mi querido amigo holandés errante pues se ha hecho eco de la filosofía Vidas en Red, básicamente. Después de escucharse los últimos audios donde, por cierto, se oye fatal y pido disculpas nuevamente por ello, por un error técnico, pues lo que ha hecho es lo siguiente. Él ha estado investigando en Holanda. En Holanda los precios aún son más económicos. Pues ha encontrado un iPhone 10 por 200 euros. Sí, un iPhone 10 con 256 gigas de almacenamiento por 200 euros. Bueno, el amigo holandés errante nunca había tenido iPhone, tenía ganas de probar un iPhone y realmente no le da la gana gastarse más dinero. Él me comentaba que había estado trabajando en el Corte Inglés de Mallorca y había estado vendiendo iPhone 10 por 1.400 euros. No todo el mundo está dispuesto a gastarse más de 1.000 euros o 800 euros o 600 en un teléfono. Así que lo que hizo Dani, haciéndose eco que él ha pillado totalmente la idea cyberpunk de Vidas en Red, es se miró la keynote del iPhone X. Se dejó embargar por el efecto hype del iPhone X. Y luego compró el dispositivo. Dice, de manera que cuando llegué a mi casa, desempaqueté el dispositivo. Creo que se lo compró un particular, con lo cual no sé si había empaquetado previo o no. Pues al final lo que hizo fue estrenar un dispositivo y disfrutarlo. ¡Qué cosa! Y aquí es donde entramos en el terreno distópico del asunto. Porque mucha gente vive así. Es decir, yo no he descubierto el oro. Yo estoy hablando de algo que hay muchos usuarios avispados, que compran estos equipos para sí mismos. Ni siquiera para hacer negocio. Los compran para sí mismos. Se aseguran de que esté en buen estado y extienden su vida útil y disfrutan un iPhone que en su momento fue el tope de tecnología, pero que en circunstancias actuales sigue siendo un dispositivo fantástico. Un dispositivo que conserva su encanto, sus prestaciones. Que no es lo último del último, no. Pero a lo mejor hay gente, mirad, hay gente que todo esto de las pantallas grandes no les gusta. Este domingo estaba hablando con un amigo de este podcast, Iván, que me decía, a mí esto de, pues por ejemplo, mi S22 con los pantalones cortos que llevo, me sobresale y cuando me siento en el suelo, que el otro día estuvimos en el parque, se me cae. Pues hay gente que no quiere un teléfono tan grande. Se apaña con un dispositivo de menos de 6 pulgadas y le resulta más cómodo. ¿Qué ocurre? Que ya dispositivos de esos tamaños no los hay. Así que te vas a tener que ir seguramente al mercado de segunda mano. ¿Y qué ocurre? Hombre, iPhone tiene siempre así, ha rescatado los iPhone SE, que tienen un tamaño más contenido. Pero ¿y si no quieres uno nuevo? Bueno, pues ahí tienes el mercado de segunda mano. El profeta loco, con Versodamus, se ha dirigido a Vidas en Red una vez más. Se ha dirigido a las oficinas del Palacio Presidencial, desde el que os hablo, vuestro comandante en jefe y presidente no electo, y agitando una pancarta donde dice que el final está cerca y con sus pelos de punta y su túnica andrajosa, nos ha dicho de algo muy, muy perturbador. Y aquí sabéis que en Vidas en Red siempre hacemos mucho caso a Conversodamus y sus fatalíticas propuestas. Dice que dentro de poco las empresas de tecnología verán con preocupación cómo aumenta la tendencia para comprar, adquirir smartphones de hace 2, 3, 4 y 5 años. El departamento de marketing de cada empresa, de Apple, pues se dará cuenta de que no pueden competir consigo mismos. Se darán cuenta de que la presentación del ultimísimo modelo de iPhone se parece de forma obscenamente sospechosa a la presentación del último iPhone con fecha de 5 años atrás. Y de pronto, pues se darán cuenta de que proliferan los canales de YouTube que hacen análisis, pero no del último iPhone, sino de un iPhone que compraron por eBay o por una tienda que los arregla, los pone en marcha y los vende. Así que ruido de sables, preocupación y luces a las 3 de la mañana en las oficinas de Cupertino. Porque esto es la pesadilla de Apple. Que no es que Samsung le quite ventas a Apple. Es que Apple, el Apple del pasado, le está quitando ventas al Apple del presente. ¿Os imagináis? Apple ha irrumpido en su propia línea temporal y Tim Cook de hace 5 años, un Tim Cook más joven, más avispado, más ambicioso, le está robando ventas al Tim Cook del presente. ¿Cómo es posible? Pues gracias al mercado de segunda mano estamos sufriendo el efecto Terminator. el efecto viaje en el tiempo, las paradojas temporales. Así que, ¿qué es lo que va a hacer Apple? Apple va a prohibir el viaje en el tiempo. Así es. Una forma de viaje en el tiempo que se llama venta de segunda mano. Así que, por medio de del dinero y de los lobbies, que básicamente es dinero, Apple se va a sacar una nueva ley ecológica a favor del reciclaje y en contra del reciclaje ilegal. Y lo primero que va a hacer Apple va a ser modificar el lenguaje, como han hecho toda la progresía y todos los ideólogos identitarios que están trastornando nuestra sociedad. Van a modificar el lenguaje. Ya no van a hablar de venta de segunda mano. Van a hablar de gente que está reciclando ilegalmente smartphones, poniendo en peligro el ecosistema y contaminando. Porque cuando tú revendes un teléfono, tú, que no estás autorizado ni certificado como reciclador, estás poniendo en venta un teléfono con peligrosos productos tóxicos y lo estás soltando, estás liberando un teléfono que va a contaminar. Entonces, la Unión Europea lo que va a hacer es aceptar esa propuesta de ley. La Unión Europea, que básicamente lo que dice es, nos encanta la regulación y esta propuesta de regular más, pues nos vamos a inventar, primero, un impuesto para la venta de segunda mano. Segundo, un carnet de reciclador con unos estudios y unas certificaciones y luego unas cuotas. Cuotas, seguro de reciclador y toda una línea de suministros aprobada por la Unión Europea, previas coimas. De forma que cuando un teléfono deja de ser usado, tú ya no vas a poder deshacerte de él y venderlo en eBay. Vas a tener que ponerlo en manos de un reciclador autorizado con su número del Ministerio de Industria de la Unión Europea que paga sus tasas, sus cánones y sus certificados. Este reciclador autorizado podrá revisarlo, que básicamente es pasarle un trapo por encima y quitarle las huellas del dueño anterior y ponerlo a la venta, pagando sus impuestos. Esto hará que sea mucho menos atractivo comprar un smartphone de segunda mano, sea mucho más caro y Tim Cook, sentado en su confortable sillón ergonómico de levitación, juntará las yemas de sus dedos y se reirá de forma maligna. Lo siguiente, esa es la primera ley maligna que dice Conversodamus que la Unión Europea va a aprobar. Con el dinero de Apple. La segunda ley maligna que la Unión Europea va a aprobar es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los estrategas de Apple dirán, claro, el problema ya no solo es la reventa de segunda mano. ¿Qué ocurre si la gente hace como Chris Pratt y se pasa 12 años con un iPhone? Porque nuestros productos tienen tanta calidad que resulta que en el año 2022 Chris Pratt jubiló su iPhone 6S. Un iPhone 6S y sacó en Twitter pues que se despedía de su iPhone 6S y que se había comprado un iPhone 13 y estaba haciendo la transferencia de datos del iPhone 6S a su nuevo iPhone. Esto no lo podemos permitir, dicen los estrategas de Apple. Así que lo que vamos a hacer es que por software y con un nuevo chip de seguridad que lo vamos a vender como un avance de seguridad a los 4 años, ese iPhone quedará inutilizado y le saldrá un mensaje en pantalla. Un mensaje en pantalla que dirá, este iPhone ha llegado al final de su vida útil. Muchas gracias por utilizarlo. Te vamos a dar un descuento en tu Apple Store, un descuento del 5% para tu nuevo iPhone. Así que, por favor, entrégalo en tu Apple Store más cercana o visita apple.com/es para que nos pongamos en contacto contigo y mandemos a un mensajero que recoja tu iPhone. Cuando yo digo esto, y lo digo irónicamente, inventándome a ese personaje que me he creado, que es Conversodamus, alguno quizá le haga gracia. Pero seguro que muchos de vosotros, conforme me estáis escuchando, os estáis poniendo más y más serios diciendo, esto es posible. Seguro que a muchos de vosotros os pasó como a mí. Yo tenía una impresora Canon y yo me dediqué a comprar cartuchos y a rellenar cartuchos cuando teníamos impresoras de inyección de tinta muy baratas. Pues un día, el software de Canon me lanzó un mensaje que decía básicamente eso. Esta impresora ha llegado al final de su vida útil, a la basura. Y en ese momento, Converso 72 de Vidas en Red se prometió a sí mismo, como en la película Lo que el viento se llevó, que nunca más volvería a comprarse un producto de Canon y sus técnicas poco éticas. Digamos que poco éticas. Estas dos leyes, la de la ley de limitación del reciclado o la ley de recicladores autorizados y la ley de obsolescencia programada, que ellos llamarán como... El nombre que le pondrán será algo así como una ley responsable y sostenible para la difusión de la tecnología. Una cosa así rimbombante. Amigos, esto va a llegar tarde o temprano. Así que más os vale que empecéis a disfrutar de la retrotecnología antes de que nuestros sabios gobernantes nos limiten esa tecnología. Antes de que empiecen a decidir por nosotros cuándo podemos comprar de segunda mano y cuándo no. El amigo holandés errante, que es un prosumer, un usuario veterano avanzado, ya tiene el iPhone 10 en sus manos. Está configurándolo con una cuenta de iCloud y me está escribiendo, nos estamos mandando audios y yo os compartiré, con su permiso, por supuesto, sus experiencias de usuario y cómo alguien que tenía, creo que lo que tenía es un OnePlus. Ya sabéis que si tú tienes un OnePlus es porque eres un heavy user. Pues como él está incorporando su iPhone del año 2017 en su vida diaria y compartirá su experiencia, yo os compartiré, ya eso estoy compartiendo, mis experiencias. Y esta mañana, en conversación con mi amigo JL, él me recordaba una cosa que alguien, uno de vosotros, ha escrito en un comentario, creo que de YouTube. Y decía lo siguiente: Converso, se te nota más contento y más ilusionado con tu iPhone 10 que con tu S22 Ultra. Y este comentario, a veces recibo comentarios malignos que ignoro o que me permito responder con dosis de ironía y buen humor. Pero en este caso, este comentario es acertadísimo. Yo vendí mi Fold 2, un teléfono excepcional, un teléfono que es un cambio de paradigma con su doble su pantalla gigantesca, modo libro. Teléfono, pues Samsung. Pantalla Samsung, cámara Samsung, calidad Samsung. Y lo cambié por un modelo más reciente, el S22 Ultra. Estoy muy contento. El S22 Ultra es un teléfono premium, un teléfono más moderno, un teléfono con una pantalla algo mejor, con unas cámaras algo mejores, pero esencialmente muy continuista y palito. Es un Note. Le llaman S22 Ultra, pero en realidad es un Note 22. Y estoy contento con él. Pero ¿qué ocurre? Que claro, de mi Note 8 a mi Note 10 a mi S22 Ultra no hay tanta diferencia. Seamos honestos. ¿Podemos fijarnos en los detalles? Es que mira, la densidad de píxeles, es que mira, esta estabilización de la cámara, este Night Mode, este palito que le hemos puesto que admite no sé qué. Pero es verdad, esencialmente es lo mismo. Es decir, eliminemos ese efecto wow, que en el fondo es el efecto estrenar un teléfono. El efecto wow es estrenar un teléfono. Un teléfono, estrenar algo siempre es ilusionante, es bonito, es agradable. Pero el iPhone X, Obviamente, este usuario tiene razón y te tengo que responder, usuario que escribiste eso. Amigo mío, tienes razón. Tienes razón porque, primero, la primera razón de por qué me ilusiona el iPhone X, por qué me ilusiona la retro, los equipos retro, la retroinformática, es que como usuario, tú lo que buscas es pagar lo mínimo posible y obtener lo máximo posible. Y cuando consigues que esos dos criterios se coincidan, pues recibes una gratificante sensación interior. ¿Por qué? Porque has pagado muy poco. Es decir, pagar 1.400 euros por un iPhone, el que pueda permitírselos, pues va a recibir una agradable gratificación. Pero pagar 200 euros por un iPhone te produce una satisfacción muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque has pagado un dinero muy razonable que no todo el mundo se lo puede permitir, pero mucha gente sí se lo puede permitir y le produce un grato placer. ¿Sí o no? Claro que sí. Esto es así. Esto es economía básica. El número dos es el descubrimiento. La razón número dos por la que Converso se te ve más feliz con el iPhone X que con el S22 es el descubrimiento. Yo conozco Android. Por cierto, si tuviera sí o sí que tener un teléfono, tendría un teléfono Android. Si solo pudiera tener un teléfono, tendría un teléfono Android. Pero, obviamente, hay que reconocer que un iPhone es un Ferrari de los teléfonos. Tiene tecnología, tiene su tecnología, que en el fondo la tecnología es su forma de solucionar problemas que tenemos. Y para mí, este iPhone implica descubrimiento, volver a descubrir gestos y utilidades de un teléfono, volver a disfrutar de la tecnología y tener un teléfono que por su tamaño contenido me está resultando mucho, mucho más útil que otros teléfonos más grandes. Así que sí, es verdad, se me ve más ilusionado porque lo estoy. Porque lo estoy. Y bueno, quiero terminar comentándoos una cosita, y es que un querido amigo me ha hecho un regalazo de una funda. Una funda que yo no sé si existe en Europa, no lo sé. Se llama Zugu, Z-U-G-U. Dentro de... Bueno, seguramente cuando escuches este podcast haya un vídeo del desempaquetado de la funda Zugu con el enlace, que os voy a poner también en las notas del podcast. Qué importante es tener una buena funda. En ese sentido reconozco lo lerdo que soy. Me gasto dinero en tecnología, pero luego me compro fundas muy baratas y me siento satisfecho con ellas. Pero el amigo, este amigo, que él sabe quién es, me ha regalado una funda muy premium, que hace que el iPad mini 6, que va conmigo a todos lados, mi dispositivo con el del que no me separo, pues ahora mismo el iPhone mini 6 me resulta más atractivo, me resulta más útil y creo que está muchísimo más protegido con esta funda que tiene un kickstand regulable que cubre totalmente, con una tapa que cubre totalmente el iPad mini 6 y que tiene dos posiciones para guardar el S Pen. Es una verdadera chulada. Es bonita, bonita de ver, bonita de tocar. Y estoy encantadísimo, estoy súper ilusionado con mi funda Zugu que aquí el amigo JL me regaló y estoy agradecidísimo. La otra cosa que quiero comentaros, y esto no es poca cosa, es el tema de grabación de llamadas. Ahora mismo, por desgracia, exceptuando mi Xiaomi Mi Max 2, que está en un cajón, pues con el iPhone no puedo grabar llamadas de forma nativa. Tampoco con aplicaciones. Pero, mirando aplicaciones, vi cómo una empresa que vende una aplicación de grabación de llamadas en la Apple Store ha solucionado el problema de la grabación de llamadas con el iPhone y, por supuesto, con Android, con las versiones nuevas de Android. ¿Sabéis qué es lo que ha hecho este amigo, esta empresa? Pues básicamente, gracias a un servicio de telefonía VoIP, pues básicamente cuando tú recibes una llamada, vosotros sabéis que tenéis, hay una funcionalidad que se llama llamada a 3, o en iPhone y en otros teléfonos se llama fusionar llamadas. ¿Qué es fusionar llamadas? Fusionar llamadas básicamente es darle al botoncito de más cuando estás en una llamada, incorporar esa llamada, y esa llamada es un servicio de VoIP que lo que hace está es grabar esa llamada. Muy interesante. Una forma muy interesante, muy inteligente de solucionar ese problema. ¿Y ahora qué está haciendo Converso? Pues claro, el servicio que se llama Cali, C-A-L-L-Y, te ofrecen ese servicio por $9 al mes. Me parece algo caro. Así que estoy buscando una forma de solucionar ese problema, o bien instalando un servicio de telefonía VoIP en mi NAS, o bien otro servicio que haya por ahí más económico. Pero hay una recomendación que sí que os quiero hacer y que ya hay 4 seguidores de Vidas en Red que lo están disfrutando. Si tú necesitas una tarjeta SIM para datos o simplemente no estás contento con tu operador de telefonía móvil, pues yo te recomiendo que te des de alta en un operador que yo estoy utilizando que se llama Swap. Swap te permite tener una tarjeta SIM de datos por 1,50€ al mes. 1,50€, 500 megas. Ideal para un móvil que vas a usar con WhatsApp y punto pelota. O 3€ por 3 gigas. Pero si necesitas más gigas, 20, 10, 40, 50, los que necesites, también puedes tenerlos. Tienen tarifas de todo tipo, con llamadas ilimitadas, con 50 gigas, no sé si tienen 100 gigas, creo que sí. Está muy bien de precio y si te das de alta vas a recibir 5€ adicionales. Además, tienen fibra óptica a unos precios increíbles y también energía, luz y gas. Y si te das de alta con el enlace que te he puesto, vas a recibir 50€. Fíjate bien en las tarifas de luz porque son tarifas muy competitivas y te van a dar 50€ sin permanencia. O 50€ en tu fibra óptica, que tienen precios muy económicos y es un operador que lleva ya años. Yo lo estoy utilizando y estoy encantado. Mira en las notas del podcast el enlace que te he puesto y date de alta porque te va a encantar mucho. Así que muchísimas gracias, amigos, por seguirme. Un saludo a todos y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.